radiorock.com. Jodido sería el lunes si no fuese por Pequeño Tenasco. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y a los alaridos, como siempre, pues la voz que te saluda cada día. Arranca el episodio 1030 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Palabra que nunca escuchó. Camino. Esto a través de internet. El tiempo no se perdió. También en riguroso directo en tu recto en FM Vitoria Gasteiz y alrededores a través de Norte Radio en el 92.2 de tu dial. Y también a través de Rock Radio, si estás en Pamplona, en Iruña o pues eso, por sus cercanías, en el 88.3. Y si vives un poquito más al sur, en Tudela y también en sus alrededores a través del 98.5. El último rayo de sol. Un montonazo más de emisoras de FM y otras plataformas online estatales e internacionales pasan la señal de este tu programa en diferido, ya sea, puede ser en cualquier horario o a cualquier día de la semana. Y por último, eligiendo el cuándo, el dónde, el lugar y el por qué, el podcast, que ya sabes que está disponible siempre a partir de las 9 de la noche hora Madrid, en la web de asaltomataradiorock.com y en nuestras redes sociales. Así es como nos escuchas y así es como difundimos conciencia rockera para toda la banda desde Sanper de Calanda. En Teruel, como los que nos están ayudando a abrir el programa de hoy. Poseo una senda despacio, los pinos. Los F, que si estuviste escuchando Pequeño Tenasco la semana pasada, sabes que acaban de presentar 10 años de un trago, su primer álbum en directo. Esto se titula El Último y es el corte en el cual colabora Jerry de... Ay, no me acuerdo cómo se llama la banda pamplónica esta. Cada palabra es susurra silencio. Cuatro madres, creo que son. Cada mirada se perdió al mirar. Leo en mil frases y apenas me atrevo. No me he olvidado que lo olvidado no se puede olvidar, no se puede olvidar. La lluvia acaricia el último rayo de sol, la última gota de polvo, el último aliento, la última copa de vino, el último grito sin voz, el último grito. Salto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Ese 10 años de un trago que nos va a acompañar en esta primera parte del programa. Ese recientísimo nuevo trabajo de los turolenses F, de los de la ciudad del Porico. ¿He dicho del Porico o del Torico? Que además, noticia de última hora, este sábado 25 de octubre, porque es sábado el 25, sí, van a estar presentándolo, va a ser la presentación oficial de ese nuevo trabajo de los F en su ciudad, en la capital turolense. Concretamente en la sala Lebowski. Y en un formato que me encanta, el formato sesión Bermú. Ella baila entre la niebla, agitando su... La abuela leche, qué lástima no estar más cerca de Tere. Rosa lo sabe, que si no nos íbamos a echar Bermú ahí este sábado, pero vamos, pero ya. Primavera. Bueno, si tú sí que tienes tiempo el sábado, o vives en Teruel, o más cerca que nosotros, o donde sea, pero te quieres acercar a la presentación de ese 10 años de un trago, que sepas que a las 12 del mediodía en la sala Lebowski se va a producir esa presentación. Yo no he visto por ahí que haya ningún tipo de ticket para la entrada, así que vamos, voy a arriesgarme a decir que es entrada libre. Voy a mirar otra vez, voy a echarle un ojo al cartelico. Otra vez más. Nada, aquí pone que a las 12 del mediodía, el sábado 25, al Bermú en la sala de Lebowski. Ahí estarán los F presentando ese 10 años de un trago. Ese primer álbum en directo que hace un repaso pues a su primera década de carrera. Los perfumes que regalan los maridos mientras huye tras sus... Interrumpo momentáneamente este informe seminal. Pues para hacer algo que hacemos todos los días cada vez que emitimos Pequeña Ternasco, que es dedicar el programa. Habitualmente se lo dedicamos a dos de nuestros o de nuestras fans más acérrimas o acérrimos en redes sociales. Pero hoy no, hoy se lo tenemos que dedicar con todo nuestro sentido y acompañamiento en el pésame. Nos hemos enterado a través de nuestra banda asociada de los Leviatán. Semana pasada os informábamos de que habían tenido que suspender un concierto que tenían previsto para este pasado sábado en Barcelona. Por precaución, y porque así nos lo pidieron, no dijimos que era lo que había pasado, simplemente dijimos que era motivo de salud del guitarrista de la otra banda que iba a estar con ellos en ese concierto. Yo sí que sabía que se trataba del guitarrista, creo que también cantante de los Sagrat, y sabía que estaba ingresado al hospital en estado grave. Bueno, pues tristemente y finalmente era tan grave el estado que ha devenido en el fallecimiento, ya lo he dicho, del cantante de guitarra y miembro fundador de los valencianos Sagrat. Desde aquí, a pesar de no tener relación con ellos, sí, y obviamente tenemos mucha relación con Leviatán. Les acompañamos en el sentimiento, tanto a ellos como a toda la familia, amigos y entorno de los Sagrat. Este episodio 2030 dedicado para vosotras y vosotros. ¿Y qué decir? Pues que aquí le damos al rock and roll y tenemos un montonazo de bandas que van a seguir la estela. La estela dejada por Sagrat y por tantas otras bandas que llevan tantos y tantos años en esto del rockerío, en esta tierra de la piel de toro. Que nadie nos diga que ser menos resta derechos. Y vamos a recomendaros conciertos, novedades y más cositas en este episodio 1030 de Pequeño Ternasco. Una tierra de inviernos fríos, la estación más temida. Venga, segundo concierto que recomendamos hoy, Roxana Sáez. Electric Flames, vuelta a los directos. ¡Pero qué bien! Ya no hay ropa tendida, la Inés. Qué ganas teníamos de que Electric Flames se volvieran a subir al escenario, pero sobre todo, y segurísimo, ni una cuarta parte de las ganas que tendrían ellos. En estos desiertos, Olivia y compañía. Dieron un portazo. La excelente formación hard rock madrileña estará pues precisamente ahí en su ciudad, concretamente en Carabanchel y más concretamente en el Gruta 77 este sábado 25 a partir de las 9:30 de la noche. ¡Esas manos arriba! Presentando como mejor se puede presentar a un nuevo componente, en este caso a su nuevo baterista. Ahí, en directo, para dar la caña, para dar ese espectáculo que también saben dar Electric Flames. Se acuerda del Juan. Estarán acompañados por los afónicos. Trabaja. A quienes deseamos que recupere la voz para ese sábado. Dieron un portazo. Y si no la recuperan, ahí están Olivia y los Electric Flames, que de voz van sobradísimos y de categoría y calidad rockera todavía más. Donde el invierno habita. La entrada en taquilla, 13 euritos, la anticipada, 10. Si este ha de ser. Nosotros os vamos a dejar dentro del artículo en el cual va a ir incluido el episodio en su versión podcast de este Pequeño Ternasco 1030. Enlace directo a esa venta anticipada online, pues oye, para que te ahorres 3 euritos y te lo gastes en la misma sala, pero en una cervecita. Con alcohol, sin alcohol, en un refresco, en lo que te apetezca. El caso es que vayas este sábado 25 de octubre al Gruta 77 a las 9:30 de la noche para disfrutar de los Electric Flames y de temazos como este que suena ya bajo mis palabras. El último sencillo publicado hasta la fecha por los madrileños, esto se titula No Way. Surprise! Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Mira, está sonando bajo mis palabras ahora mismo de Papel de Plata, uno de los temas incluidos en ese 10 años de un trago de los Efe, un tema en el que colabora Alberto Arnau de Los Abismos. Dejamos los conciertos y vamos a por novedades. Roxa Rosae. Tregua, empiezan a publicar nuevo material. Así que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que estamos de enhorabuena. Palabras que dijiste. Ya que desde el pasado viernes está disponible el primer sencillo que publican los gallegos, los coruñeses, tras varios meses de gira y unos cuantos también sin publicar nada. Se me muere sin más. Ese paro que significó ese intermedio entre primera y segunda parte de gira lo han aprovechado para componer y grabar nuevos temas que se irán compartiendo en los próximos meses. Y yo entiendo que alguno más caerá antes del 26 de diciembre. Me vuelves de nuevo a besar. ¿Por qué digo esa fecha? Pues porque va a ser la primera fecha de esa segunda parte de la gira, última fecha de este año 2025. Al día siguiente de Navidad. Y lo van a hacer en casita, en La Coruña. Si quieres pillar la anticipada para ese concierto, esta mañana en sus redes sociales compartían que solo quedan 8 entradas. Así que tú, inténtalo a ver. No pasa nada, que yo tiempo perdido. Y si no, como dicen estos, los F, no pasa nada. Va a haber más conciertos y nosotros te vamos a informar de ellos. Bueno, ese nuevo material que publican, el primer tema se titula No soy perfecto y suena así. Como un águila en el cielo y romper de una vez. cadenas que me atan al suelo. Mi vida, aunque a veces me pierda, cuando no entienda este juego, aunque el mundo esté en contra y el miedo me muerda los huesos. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! En este momento me gustaría decir, porque he estado echando un ojo a las últimas notificaciones en estas redes sociales, que no es extraño que nos saluden. Estamos en la escucha y tal. Y el feedback que me está llegando es el enorme éxito que ha cosechado este pasado fin de semana las bandas asociadas, que tuvieron distintas actuaciones y que nosotros aquí anunciamos y ayudamos a difundir. Así que nuestra enhorabuena para Versoix, para Mortal Maze, para Salduye, para Cebo, para Sis, bueno, todos triunfaron. En Ayepuz también los Calumnias se dieron un buen baño de multitudes en el Festival contra la Despoblación. Alfonso de los Aceros se subió a tocar un tema con ellos también. Profesión, vivo en las calles para hacer el amor. Nos está dando mucho gustico. Mira, bueno, pero aquí el que colabora en esta canción, que se titula Traficante, colabora Capi, no Alfonso. Pero son de los Aceros, Capi de Acero. Sí, también ha coincidido. Los Aceros por todos los lados, everywhere. Por cierto, también van a hacer su concierto presentación en Teruel, el 15 de noviembre, en la sala 101. Que fueron ellos los que la inauguraron como sala para hacer conciertos. Pues bueno, la presentación va a ser ahí, os informaremos perfectamente de ese concierto. Pero ahora tenemos más novedades que recomendaros y además creo... A ver, no lo puedo decir con total seguridad, pero por las horas que son y siento que todavía no lo he repartido entre todos los programas, que lo va a hacer de aquí a un rato. Me extraña mucho que haya un programa de radio que haya puesto todavía esta canción que va a sonar ahora y que te comenta Rosa Rosae. Dixon disfruta ya su último adelanto. Efectivamente, un adelanto que lleva por título Dando otra vuelta al sol. No sabemos si se referirán a algún cumpleaños. Igual a partir de ahora, en vez de tener que cantar el tan manido cumpleaños feliz, podemos cantar dando otra vuelta al sol, que no sé cómo suena aún, ¿eh? Yo es que me espero a saber cómo suenan las canciones a la par que tú que me escuchas. Me gusta escucharlas en directo live. Y entonces las ponemos en pequeño tornasco. Bueno, es el tercer adelanto y creo que último ya, porque este mes de diciembre está previsto que se publique el tercer álbum de estudio, cuarto trabajo discográfico, más algunos sencillos, del trío madrileño, liderado al bajo y a la voz por nuestro compañero de onda, Roberto Espinel, que ya sabéis que hace el programa Capital Rock en esta emisora y en Radio Utopía, y cuya, no voy a decir la otra, pero sí, otra notable faceta, aparte de ser excelente músico, excelente locutor y mejor persona, pues es eso, que tiene una banda que se llama Dixon, que son muy buenos para todo menos para ponerle nombres a los discos. Para eso no tienen imaginación. Y no lo digo yo, que lo han dicho ellos en la propia nota de prensa que vamos a repartir de aquí a un rato por todos los everywhere. Que también por ti. ¿Cómo se va a llamar el tercer álbum de los Dixon? Dame un redoble, Roxa Rosae. Has pensado tres, has acertado, amiga y amigo. Bueno, pues en diciembre saldrá ese Dixon 3 en formato CD y digital. Y este tercer adelanto, como ya te he dicho, se llama Dando vuelta, otra vuelta al sol. Rock and roll del bueno, del de toda la vida, de Sir Dixon. Allá voy, el as de corazones, en modo transparente, sin trampa ni cartón. Por cierto, qué bien suena este disco, ¿eh? Pues te voy a dar un dato que no suelo dar normalmente, pero que en esta ocasión merece y mucho la pena. Ha vuelto a ser este disco producido por José María Rosillo, ganador de dos Grammys y un premio al mejor ingeniero de sonido por la Academia de la Música de Pakistán. Ahí es nada. Dando otra vuelta al sol. Los muchachos tocan de lujo y encima tienen un ingeniero de lujo, pues la cosa no puede salir mal en la vida. Buscando el tiempo robado al rey de los ladrones. ¿Quién tiene la llave de la caja fuerte? ¿Quién para la vida y deja lamer tus heridas? Quise atrapar el tiempo. Recordatorio. Últimos días de Calfundi de Mitago. Mitago celebra así con esta noticia el éxito de su lanzamiento, del lanzamiento y del crowdfunding, sobre todo de esa campaña crowdfunding de su próximo disco, En Otro Mundo, En Otro Tiempo. Continúan en un momento muy dulce. El segundo anticipo, Bebe Conmigo Esta Noche, ha superado las 16.000 visualizaciones. El primero, Cruz de Flores, ha alcanzado las 14.000. Pero lo que más nos congratula es que han alcanzado el objetivo de su campaña crowdfunding dedicada a financiar ese nuevo trabajo. La respuesta de su público ha sido tan entusiasta que las aportaciones, a pesar de que está alcanzado el objetivo, como todavía quedan 6 días para que se cierre, pues continúan creciendo. Bueno, he dicho 6 días, no, está activa hasta el 24 de octubre. Y creo que han puesto una cifra que si la alcanzan, su cantante Dani Laure va a hacer alguna sorpresa, no sé si un striptease o qué, algo va a hacer. Nosotros en nuestro Instagram, en el Instagram de Salto Matarra de Rock, estamos compartiendo toda la campaña de Reels e Stories que están haciendo. Ahí la vais a encontrar y os enteraréis. Es un niño que tiempo saltó el trono real. También han anunciado varias fechas. 21 de noviembre, fiesta preescucha en la Sala Slow de Barcelona. El 16 de enero, acústico y Meet and Greet de Dani Laure en Naucalpan, en la Azotea Café de México. Al día siguiente, en la CDMX, en el McCarthy's de la Colonia Nápoles, junto a la Agonía de Leonora y Ucar, también hará esa presentación en acústico. Y ya para el 30 de mayo, en Valencia, en la Sala Peter Rock, junto a Keleden. Y el 26 de septiembre del año que viene, en Zaragoza, junto a los Maños Supra. Fechas anunciadas muy anteriormente, sobre todo estas dos últimas, ¿verdad? Seguramente se les unirán muchas más. Escuchamos nuevamente ese primer adelanto a En Otro Mundo, En Otro Tiempo, ese tema titulado Crux de Flores. La recontradición. voy a decir por qué, por no gafarlo, pero creo que nunca me había hecho tanta ilusión poner una recontraversión. Con mis dedos, mi lengua, mi cuerpo entero por ti. Y mira que le tengo aprecio a esta sección, ¿eh? He conocido a muchos marineros de la vida. Revisitamos nuevamente el canal de un gran amigo del programa y de la emisora como es Alfredo Piedrafita, el ex guitarrista de Barricada y líder de Miss Octubre. Recientemente ha publicado un disco formato digital con canciones de los Barricadas revisitadas con su propia voz. En esta ocasión pues me tengo que poner yo tarjeta roja de barriquero, porque este pólvora no lo conocía. Prácticamente no conozco ningún tema del Insolencia, el disco de 1996 de los navarros, que fue pues probablemente el peor recibido tanto por crítica como por propios y propias fans. A lo mejor si este pólvora lo hubiera grabado así, hubiera triunfado más. ¡Vete tú a saber! ¡Vamos a bailar! Alfredo Piedrafita, pura pólvora, wow, yeah. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto mata. Radio Rock no. para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Efectivamente, ese es el programa que estás escuchando. Ya estés en asalto más a radiorock.com, la radio online del rock. En directo, o también en redifusión, o en directo a través de la FM en Vitoria-Gasteiz en el 92.2, en Pamplona en el 88.3 o en Tudela en el 98.5. O el diferido también en cualquiera del montonazo de la multitud de FMs y otras plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa. O en el podcast a tu disposición cada día a partir de las 9 de la noche hora Madrid, en la web Asalto Mata Radio Rock y en las redes sociales de esta tu emisora. Sea cual sea la manera elegida, muchísimas gracias por estar ahí. De esta manera, mejor de agradecértelo, pues con la sección de secciones, las bizarradas, que hoy van de religión. Sí, hoy la cosa va del opio del pueblo, de religión. En distintas facetas, pero ambas tienen que ver. Roxa Rosay. Ganan una fortuna vendiendo plegarias milagrosas creadas por inteligencia artificial. ¡Ay, Dios! Nunca mejor dicho. Una red de estafadores operaba desde la ciudad de Nilópolis, en la región de Baixada Fluminense, Brasil, durante 2 años antes de ser finalmente desmantelada. Sus miembros regentaban una especie de call center que contactaba a católicos por teléfono. Intentaba conocerlos lo mejor posible y luego les vendía oraciones personalizadas generadas por inteligencia artificial, capaces de curar enfermedades y mejorar su vida. Algunas víctimas quedaron tan impresionadas con las rogativas que pagaron grandes cantidades de dinero por recibir más. En ese tiempo, los oradores de la inteligencia artificial recaudaron alrededor de 3 millones de reales, cerca de 540 mil dólares. Medio millón de euros. A base de oraciones que podrían haber sacado tranquilamente de las galletitas de los chinos, ¿eh? Y las cambiaban un poco y ya está. Esto lo confirmó Isabel Conti, jefa de la comisaría de Nilópolis y responsable del caso. La banda captaba a sus víctimas a través de las redes sociales, donde un pastor, o hijo de puta mejor dicho, identificado como líder del grupo, publicaba mensajes motivacionales e invitaba a los usuarios a contactarlo para recibir un milagro o una revelación divina. Recibían era una hostia sin consagrar. Una vez que los fieles estaban enganchados, los operadores del call center continuaban el engaño por teléfono, intentando venderles plegarias capaces de cambiar su existencia a otra cosa para nada de este mundo. Nothing from this world. ¡Compre ahora, compre! Este Nothing from this world es el segundo tema que te traemos de los Cemetery Skyline. El nuevo supergrupo gótico escandinavo, y esta vez digo escandinavo porque es que están a caballo entre Finlandia y Suecia. Como te digo, segundo sencillo que publican en este 2025, en esta ocasión tras su versión, aquella versión tan guapa que expusimos de Light Drop All Night la temporada pasada. Pues esta vez se trata de uno de los descartes a su álbum debut, al álbum debut del año pasado de los Cemetery Skyline. Esto es Nothing From This World. There's nothing there within us. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues segunda bizarrada alrededor del opio del pueblo y sus movidas ceremoniales. Fije, está el muerto para ver quién asistía a su funeral. Hay que ser miserable. Los habitantes de Conchi, que no es el ecosistema de una señora de tu pueblo, sino una aldea en el estado indio de Bihar, quedaron conmocionados al enterarse del repentino fallecimiento de Mohan Lal, un veterano de las fuerzas aéreas hindúes. Para los vecinos fue chocante ver un cortejo fúnebre cuando la mayoría de la gente ni siquiera sabía que había muerto. Pero eso no impidió que la peña se uniera a la procesión, llorara al pobre hombre y participase en todos los ritos tradicionales sabidos y por haber. Después de la muerte, la gente lleva el féretro, pero quería presenciarlo yo mismo y saber cuánto respeto y afecto me dedicaban mis vecinos. Eso fue lo que declaró el Perla este. Pues tiene que tener muchas perras para gastar. Lo de... Sí. Para gastarse en... Pero lo declaró a raíz de que no se le ocurrió otra mejor idea para comprobar esto que quería comprobar, que en el momento que depositaron el féretro para iniciar el funeral, levantarse. Ah, para... Eres un susto. Todos muertos. Bueno, lo que no sé cómo no se murió nadie más. Obviamente, todo el mundo se dio cuenta que el funeral no era más que una prueba retorcida ideada por la retorcida mente de este caballero para ver cuánta gente lo quería, que ya te puedo asegurar que a partir de ahora se habrá visto muy, muy, pero que muy reducida. A ver, habrá alguien con muy buen humor que incluso se haya escojonado, pero ya digo yo que la inmensa mayoría... Al final, para que los familiares y amigos le perdonaran por el semejante barbaridad, Mohan organizó un gran convite para todos. No tenemos ni idea, porque la noticia no lo dice, de lo que sucedió después. Pero no nos extrañaría nada que la gente se negase a que les invitara tras o después del pedazo susto que les había dado el idiota. Ese es el título de la canción que está escuchando, The Idiot. Enero del año que viene es la fecha elegida para la publicación de Same Drug, New High. La misma droga, nuevo subidón. El que será octavo álbum de estudio para la veterana formación noruega Glue Cypher. Vaya temazo este, The Idiot. Next door. police around the suffer, get the bus and let it go along. Why not check it out and sneak into the courtyard? Work hard, play hard, fire's the white line. It's tall, she's lining up an empty street. Hood rats, it's about selling on the dry heat. Black beams, dark shit, worker needs some junk. Man's fake bar, evidence and fake fire on wrist. El relleno. Pues nos tocamos, nos marchamos y nos despedimos como manda San Pedro de Galanda con esta baladita titulada La Serenata de los Tiranos, Tyrant Serenade. Viene en Ascension, no confundir con Asunción, que es hasta el vino. Ascension, el 17º álbum de estudio para la veterana formación gótica británica Paradise Lost. Hala, con ella nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me despido, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, agradeciendo como hago cada día, pero nunca suficientemente la escucha. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, fingiendo tu funeral o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa Ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, amures, moramures, Paradise Lost, Tyrant Serenade.